decepcionarme. Has faltado tu promesa y pagarás con lágrimas de sangre. Vas a arrepentirte, ya verás por lo que me causaste. Romperé tus fotos y quemaré todas tus cartas. Dejaré de hablarte y nunca más podrás lastimarme. Ya me bastó con tu mal amor. Ya me bastó, ya me bastó. Ay, ya me bastó con tu proceder. Ya me bastó, ya me bastó. Al diablo con tu querer. Ya me bastó, ya me bastó. Con tal mujer hecha y un montón. Ya me bastó, ya me bastó. Romperé tus fotos y quemaré todas tus cartas. Dejaré de hablarte y nunca más podrás lastimarme. Ya me bastó con tu mal amor. Ya me bastó, ya me bastó. Ay, ya me bastó con tu proceder. Ya me bastó, ya me bastó.